perdida, que me gusta andar de joda con la que me deja vida. Ya que nunca me enamoro, nunca supe del amor, de algún día me enamoro, que sea el cajón. Por eso yo te digo, no te enamores jamás, las mujeres te dan vida y te quitan la libertad. Por eso yo te digo, no te enamores jamás, tú debes vivir la vida con mucha felicidad. El bala perdida, el bala perdida, el que va de baile en baile, no le importa lo que digan. El bala perdida, el bala perdida, el que va de baile en baile, siempre con ditamina. Sí, ese es el bala perdida. Me gusta andar de joda con la que me deja vida. Yo que nunca me enamoro, nunca supe del amor. Si algún día me enamoro, que sea el cajón. Por eso yo te digo, no te enamores jamás, las mujeres te dan vida y te quitan la libertad. Por eso yo te digo, no te enamores jamás, tú debes vivir la vida con mucha felicidad. El bala perdida, el bala perdida, el que va de baile en baile, no le importa lo que digan. El bala perdida, el bala perdida, el que va de baile en baile, siempre con ditamina. Supe del amor, el bala perdida, un tiro al aire soy, el bala perdida, la mujer mi diversión, el bala perdida.